Sus sentidos habían estado amortiguados durante tanto tiempo por el mal hacer, que si el juicio no caía sobre ellos, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Declaró la profetisa: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber, todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Versos 15 al 17. Profetas y Reyes, página 294.